Las principales funciones de la Dirección de Emergencias y Desastres es coordinarnos con los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil organizada, en atención a una emergencia, con todos los municipios y todas las personas involucradas, y al mismo tiempo apoyar en la vuelta a la normalidad. Uno de los principales logros obtenidos en la Dirección de Emergencias es con respecto al año 2021, este año se logró aumentar un 565% más de efectividad en los reportes de emergencias que se han obtenido aquí.